mi ser a ti, Señor. Es muy fácil decir, no tan fácil hacer. Al despertar, decidiré tomar mi cruz y seguirte. Oh, mi Cristo, toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey y mi Dios. Siempre serás mi rey y mi Dios. Mi vida es tuya, siempre te alabaré.